Se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos entrados y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos entrados y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la noche empieza, voy a parrandear con los parranderos. Y ahí en el solar, tú verás qué fiesta vamos a formar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que ya estamos en trago y no falta nada. Si se quema el monte, déjalo quemar.